en conjunto con la dirigencia política, económica, sindical y religiosa, derrocaron a un gobierno constitucional para instaurar la tiranía más sangrienta que como argentinos hayamos imaginado. Se impuso un proyecto económico, político y social en base al terror de la población. Dicho proyecto consistió en el endeudamiento del país a gran escala, el vaciamiento del aparato productivo, la profundización de la dependencia económica, el desmantelamiento de la producción científica nacional y de la universidad y el aniquilamiento de todo aquel que pensara distinto. Este macabro plan sistemático solo pudo llevarse a cabo a través de la imposición del terror, utilizando la fuerza de las armas. Más de 500 centros clandestinos de detención, 30.000 detenidos desaparecidos, otros tantos asesinados o exiliados, más de 400 bebés apropiados, la tortura, la violación, el robo de bebés y de su identidad, la delación, el miedo, el terror, demuestran la metodología perversa utilizada. Pero a 40 años de aquel día nefasto decimos, no nos han vencido. La memoria y la justicia siguen activas. La valiente acción de los organismos de derechos humanos y de sectores militantes dentro de los movimientos sociales, algunos partidos políticos, algunos sindicatos, hizo posible que hoy estemos de pie exigiendo juicio y castigo a los culpables civiles y militares, restitución de todos los jóvenes apropiados, cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Buen programa, el pueblo se hace escuchar. Buen mediodía a todos. Estamos en el número 100, así que bueno, estamos muy contentos. Estoy acá con mi compañera Quina. Buen mediodía para todos. Programa número 100, qué locura. Llegamos. Bueno, decir a las vías de comunicación, porque hoy vamos a tener un programa muy impresionante. Bueno, los teléfonos son números 156-32-55-56 y 155-18-76-42 y el Facebook, el pueblo se hace escuchar. ¿Dónde estamos, Kina? Estamos en el Faro, con la gente del colectivo Faro de la Memoria. Ahora en un ratito ya vamos a estar hablando con Ana y John. Y bueno, nada, son muy movilizantes. Juan, ¿cómo estás? Y la verdad que bastante emocionado. Me moviliza mucho todos estos días, todo este recuerdo. Quería, aparte de eso, mandarle un saludo especial a Lechon, que bueno, está con nosotros, si bien no físicamente está con nosotros, y a Moni, que somos un poco el grupete, este grupete fabuloso, grupete que estamos haciendo este programa. Bueno, nada, la verdad que cuando estábamos entrando, sentimos un poco de escalofrío acá nosotros, por recordar, ¿no?, lo que pasó acá en el Faro. Y nada, yo que soy joven y que nunca vi una cosa así, y en la escuela mucho no me enseñaron, porque la verdad, en la escuela nunca me lo enseñaron. Lo estoy aprendiendo ahora con mi hecho, ¿no? Pero la verdad, muy impresionante y muy emocionado. Así que vamos, ahora en un ratito vamos a demostrarle a todos ustedes de qué se trata este programa. ¿Vamos a un tema? ¿A un tema? ¿Ya un tema? Bueno, nos vamos con un tema. Palabra sí. Palabra con sentido de Daddy Yankee. Recuerdo como ayer, que tan solo por escuchar esta música te trataban como un criminal, yeah. Te arrestaban violando tus derechos, todavía el prejuicio no está satisfecho. Me señala con el dedo del discrimen hasta que me dé pena de muerte si cometen un crimen. Se supone que no me defienda, que la injusticia me gane la contienda. No soy un mantenido, tengo lo mío, una compañía mundial. Y salí del caserío, gracias al perreo, sigo creando empleos y una mala educación en la que crean la reos. ¿Qué pasa, mi amor, de ti?

fue un centro clandestino, parte del circuito represivo de la ciudad de Mar del Plata, dependiente directamente del otro centro clandestino que fue el más importante, que es la base naval. Como acá surgió los centros clandestinos, ¿no? Aproximadamente cuántas personas pasaron por acá, ¿tienes idea? Como dice el cartel de la puerta, el espacio está en construcción, al igual que la memoria. En este lugar, los que estaban secuestrados tenían unas condiciones distintas, en general, a otros sitios, a otros centros clandestinos. Estaban totalmente, todos tenían capuchas, pero los que pasaron por acá tenían los ojos vendados, con algodones, los oídos, y les pasaba música todo el día, así, long plays. Lo que había era una anulación de todos los sentidos. Entonces, los que sobrevivieron, porque todo lo que nosotros sabemos es en base a los testimonios de los sobrevivientes y de los que han declarado, hay muchas personas que no han declarado aún, por eso el hecho de que estos espacios estén abiertos son de suma importancia, porque permite que estas personas se puedan acercar. Por acá aproximadamente lo que sabemos que es, pasaron entre sobrevivientes y desaparecidos 20 personas en el espacio que quedó en pie, porque hubo dos espacios en este lugar. Uno que es la casa que está acá, que es la que usamos para hacer las visitas con las personas y con las escuelas. Y hay otro lugar que se llamaba Polvorines, que está muy cerca de la costa, que no sabemos exactamente el lugar donde era, porque fue destruido o quedó por debajo de las piletas del acuario, ¿no? En los 90, con estas políticas de reconciliación y de que, bueno, no había que hablar del pasado, todo esto fue parque de diversiones, parte del acuario también, y ahí se perdió mucha prueba, ¿no? Sí. ¿Tenés idea qué clase de tortura siempre aplicaban acá? Sí, nosotros a veces tratamos de evitar a ese punto, ¿no? Pero las torturas acá fueron más, no dejaron de ser torturas, pero fueron más psicológicas, ¿no? Ellos estaban, los que estaban secuestrados acá, permanecían sentados en sillas las 24 horas del día, habían, el espacio es muy chiquito y había dos mesas con 5 sillas de cada lado, estaban todo el tiempo sentados, como te dije, encapuchados, con los ojos vendados y los oídos también, pasándoles música todo el tiempo y con una persona que hacía de guardia en el mismo espacio. Entonces eso les imposibilitaba de poder comunicarse entre ellos, de saber quién era el que estaba al lado. Los sobrevivientes, algunos pudieron darse cuenta que estuvieron juntos con las charlas y con lo que han podido ir reconstruyendo, pero también nos dicen que han pasado mucha gente y han sabido que han estado con otras personas que no tienen ni idea de quiénes eran. Entonces es muy difícil tener el número real de las personas que han pasado acá. También, sobre todo, del otro espacio, que les contaba, que es los Polvorines, que no hay prácticamente testimonios que tenemos de ese lugar, y sabemos que ha pasado mucha gente, y en ese lugar sí ya era un lugar más parecido a los otros centros clandestinos, con celdas y demás. Y de ahí prácticamente no hay testimonios. Claro, bueno. Vos militás, ¿no? Yo estoy en este espacio ahora, que es el sitio de memoria. Empezamos a trabajar por la recuperación de este lugar en el 2013. Primero por fuera, hubo una convocatoria de la diputada Adela Segarra y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la directora Judith Said. Convocó a organizaciones de la zona sur, de diferentes arcos, ¿no? Ambientales, educativas, sindicales, bueno, periodísticas, hay un montón de... El colectivo está integrado por muchas organizaciones. Verdemundo es una, Viento Sur, que es una publicación gratuita, es otra, la UGA, que es el sindicato de guardavidas, la Escuela Experimental del Mar, el Museo Magrassi, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que yo me olvido de alguien. Sí, ellos, los organismos siempre están presentes y nosotros, nuestro norte, digamos, siempre son ellos la referencia. Por ahí no participan activamente en las reuniones y en el trabajo permanente, ¿no? Sí, los sobrevivientes vienen, sobre todo algunos, no todos, a otros les cuesta mucho. Pero bueno, este colectivo empezó a trabajar en el 2013 por fuera porque no podíamos ingresar. 2014 se señaliza y luego de una autorización judicial que nos habilita a poder entrar y usar el espacio. Esto estaba todo ocupado por la Armada, eran lo usaban de galpones. Bueno, empezamos a trabajar y bueno, de a poco estamos, como les vuelvo a decir, es un espacio en construcción que creció mucho gracias a un esfuerzo, a este esfuerzo colectivo, donde hemos logrado mejorar el lugar, incrementar las actividades, porque la idea es que esto sea un espacio de memoria y reflexión, pero también de promoción de derechos. Trabajamos la memoria y las problemáticas actuales. Bueno, todos habrán visto este verano las sombrilladas y el reclamo por los espacios públicos. Esa asamblea se ha juntado acá y lo seguirá haciendo durante el invierno. Así que, bueno, nada, y seguimos trabajando para que sea un espacio abierto, gratuito, con actividades para todo el mundo. Así que, bueno, este año me parece que vamos a tener muchas cosas para ofrecerle a los vecinos. Dos preguntas, Ana. ¿Este lugar sigue dependiendo de la Armada o ya fue separada la Armada de la propiedad de este lugar? No, no. Todo este predio, que son más de 15 hectáreas, pertenece al Ministerio de Defensa. ¿Sí? Nosotros acá convivimos con la gente de Hidrografía Naval, que son los que están en la entrada, ellos viven acá. El faro sigue teniendo su función de faro. Y a nosotros lo que tenemos es como una cesión del espacio en el que estamos. Sí, el predio, el resto sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa. ¿Pero la escuela de suboficiales no está más? No, la escuela desde el 93 que no funciona más y desde el 93 que está desmantelada. El año pasado se estuvo por firmar, pero bueno, no se llegó y bueno, aspiramos y esperemos que se haga. La Universidad Nacional de Mar del Plata junto a Pampa Azul, que es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene que ver con la investigación y desarrollo costero, estaban por firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para recuperar todos esos edificios, reabrir carreras públicas, ¿no?, gratuitas, como oceanografía, meteorología, traer todos los centros de investigación relacionados con el mar a estos edificios. Así que pedimos y aspiramos a que ese convenio se termine firmando, porque todo este predio tiene que ser un lugar público con que le dé servicios y opciones a la gente, ¿no? Y la zona sur ha crecido un montón y le faltan muchas cosas. Bueno, hablamos un poco de resignificar espacios, ¿no? Creo que están trabajando muy bien en ese aspecto. Me parece buenísimo el hecho de que no nos quedamos solamente en el reclamo por los derechos humanos de lo que pasó en la dictadura. No, al día de hoy también están habiendo violaciones a los derechos humanos que también están, de alguna manera, reivindicando y combatiendo, ¿no? Así que hablas del espacio público, hablas de las plazas, si querés decir. Sí, las plazas y otros espacios públicos y toda, bueno, inquietud que tenga los vecinos. Este es un espacio para venir, para poder charlar y para poder generar asambleas o un trabajo, ¿no? Me olvidaba que hace poco se sumó un colectivo muy importante que vamos a trabajar desde aquí, la violencia institucional, es el colectivo Celda Itinerante, que ya está puesto en uno de los locales, que se está terminando de acomodar y en breve también se hará una inauguración y trabajamos en el invierno, sobre todo vamos a trabajar con ellos, que se van a sumar a nuestro trabajo que hacemos con las escuelas, ¿no? Vos contabas que en la escuela no te habían contado nada. Eso pasa mucho con tu generación. En los últimos años, bueno, ha sido política de Estado, que el 24 de marzo es ley, ¿no?, que se tiene que hablar en las escuelas. A veces no pasa. Y nosotros desde acá sí tenemos visitas con las escuelas, las recibimos, pero también vamos a las escuelas y nos invitan. Así que eso también lo vamos a hacer con la celda itinerante. Gracias, ¿no?, por ese dato. También quiero contarte que yo pertenezco a una asamblea de juventud, Barrio Porredón, y nada, también trabajamos estas cosas en la lucha institucional y policial y también en el trato de jóvenes, ¿no? Y nada, sería bueno un día venir con el chico y que le cuente también cómo trato. Sí, claro, nosotros tenemos un proyecto y una idea de ir una vez por mes, que pensamos que es lo que nos va a dar, porque viene como muy agitado este invierno, con muchas actividades. Ir a diferentes barrios y hacer una actividad, un taller de derechos humanos con el barrio, a través de un de alguien importante en el barrio o primero vinculándonos con alguien que nos dé un espacio para poder trabajar. Nosotros fuimos en el barrio Martillo, se hizo hace poco una actividad con los chicos de Atajo, había una murga y demás, y se hizo un taller sobre violencia institucional y nosotros acompañamos, estuvimos ahí e invitamos a la gente de la murga y del barrio que si querían venir al Faro, nosotros volvíamos allá. Así que sí, la idea es que la gente venga acá, pero que no, el espacio de memoria vaya a los barrios. Que sea un intercambio. Exactamente, sí. Bueno, el espacio está, funciona la asamblea y no es la única asamblea que funciona, funciona muchas, y nada, están invitados para cuando quieran. Bueno, ahora nos pasamos datos. Y bueno, ahora vamos a entrar a preguntar de ¿quién fue tu papá? Mi papá se llamaba Enrique Carlos Pecoraro, era sociólogo de Buenos Aires. Mi mamá es Alicia Ruskovsky, mi papá está desaparecido, mi mamá estuvo 3 meses secuestrada en la ESMA. Se conocieron, mi vieja es de acá de Mar del Plata, estudiaba sociología y mi papá con otro grupo de docentes armaron algo que se llamó las Cátedras Nacionales y venían docentes de Buenos Aires a dar clases. Y ahí la conoció a mi vieja, que también se recibió de socióloga. Y tuvieron militancia acá en Mar del Plata, como en Buenos Aires. Mi viejo militó en Montoneros también. Y es asesinado, desaparecido en diciembre del 79, en Buenos Aires. Nosotros nos venimos para acá cuando mi papá nos llega esa noche. Y a mi mamá la secuestran en la casa, estábamos en la casa de mis abuelos. Estuvieron ahí como un rato largo, casi toda la noche. No solo se llevaron a mi mamá, sino que se robaron todo lo que se podían robar. Joyas, plata que tenían mis abuelos. Y se la llevaron 3 meses a la ESMA y después la liberaron ya a principios de los 80. ¿Y vos cómo recordás esa infancia en esa corte? Y justo hablaba eso el otro día en una escuela. La infancia y la adolescencia para nosotros los hijos en general no fue fácil. No fue fácil porque, bueno, yo fui la más grande de los 3 hermanos. Yo tenía 5, mi hermano 3 y mi hermana 1. Yo asumí como mucha responsabilidad con respecto a mis hermanos. Yo siempre digo que la dictadura se llevó a mi papá, pero también a mi vieja porque mi vieja laburaba todo el día y, bueno, no estaba nunca. Entonces, fue una infancia, o sea, como todo niño, alegre en un montón de cosas, pero dura. Yo siempre tenía pánico de que cuando estábamos en la calle mis hermanos se lo lleven. Siempre vivía con ese temor. No tengo recuerdos igual de toda esa situación. Los milicos estuvieron mucho tiempo en mi casa. Es más, después, en esos 3 meses la traen a mi mamá para que nos haga una visita, pasan todo un día en la casa de mi abuela y después se la vuelven a llevar a la ESMA otra vez. Medio bastante perverso, ¿no? Bueno, pero lo hicieron con muchos sobrevivientes y no sobrevivientes, algunos han estado 2 años y han tenido visitas a sus familiares y después no han aparecido más. Y después la adolescencia fue más difícil todavía porque recordemos que los 90 era una... Bueno, luego de... Bueno, vino la democracia, era muy difícil hablar. Uno no podía decir que tenía un papá desaparecido. Nadie lo entendía, no se podía hablar todavía. Y bueno, lo que fue hijos, porque hijos cuando surgió en los 90 fue como una explosión. Se dio una cosa que yo digo en ese momento fue maravillosa. Fue una necesidad de toda una generación de juntarse, porque se vio en muchísimas ciudades del país y como repentinamente, y de repente nos encontramos en un congreso en Córdoba, en Cabalango, con más de 300 hijos que no nos conocíamos. Ese fue como uno de los primeros campamentos así masivos, que fueron como los fundacionales de la agrupación. Ahí en ese campamento, nunca me voy a olvidar, nos acompañó León Gieco, que siempre acompañó, siempre presente, y Hellman, que en ese momento él tomó testimonios y escribió un libro que se llama Hijos y el flaco perdón de Dios. Y bueno, ahí estuve muchos años militando en Hijos y después, bueno, Hijos en Mar del Plata se disuelve, muchos nos vamos de la ciudad y después otros compañeros retoman la agrupación y yo fui y vine, pero ya no lo sentí como mi espacio de militancia. Participé en otros lugares de militancia que tenían que ver con la educación o con el medio ambiente y demás, y bueno, después me encontré en este lugar, y bueno, ahora este es mi lugar de trabajo y mi lugar de militancia y en el lugar donde yo me siento bien. Bueno, gracias, Ana, y pasamos a hablar con Joan. Sí, porque si no... Vale. Habla mucho la compañera, es de buen hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contame cuál es tu militancia. Bueno, mi militancia, desde hace muchos años, yo empecé a estudiar la carrera de antropología en la Ciudad de Buenos Aires, y desde una concepción, desde los inicios, donde siempre me pareció algo que desde la academia se lo disociaba, y a mí siempre me pareció un absurdo la disociación entre el trabajo académico y el trabajo militante, trabajé desde mi formación en espacios de memoria, trabajando en el armado y en el desarrollo de investigaciones y en los trabajos educativos en esos espacios. Esa fue una de mis, digamos, inicios de la militancia con estos temas, fundamentalmente. Y después, bueno, a partir de eso también he desarrollado muchos años de militancia gremial como trabajador del Estado en la Asociación de Trabajadores del Estado en Capital Federal. Hasta el año pasado que bueno, me vine a vivir a Mar del Plata y a empezar a trabajar en este espacio, a participar de este espacio en el que, como dice Ana, son espacios donde el trabajo del cual uno vive y el trabajo militante están muy asociados, porque es imposible no asociar un espacio en este con la militancia. Así que sí, básicamente me he desarrollado militancia en espacios de memoria, en derechos humanos y además una cuestión gremial también. Joan, ¿por qué insistimos todos en preservar la memoria? Bueno, porque la memoria, tanto como individuo, como sujeto, como sociedad, nos da nuestra identidad. O sea, nuestra identidad se basa en saber lo que somos, en recordar lo que hicimos ayer y lo que hicimos y lo que nos contaron quiénes somos, quiénes eran nuestra familia. Y esa metáfora, eso que es así en el individuo, lo podemos pensar como metáfora para la sociedad. Si sin memoria, sin tener un recuerdo de lo que fuimos como sociedad, de lo que nos pasó como sociedad, no podemos saber quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos. Pero la memoria siempre es un trabajo no solo de recuerdo, sino de acción presente, porque ese recuerdo nos sirve justamente para pensar quiénes somos y pensar qué hacemos en el día a día y hacia dónde queremos ir. Por eso se dice que la memoria es un trabajo de presente, futuro y pasado, digamos. Es un trabajo que se hace en el presente, la memoria, no es un trabajo del pasado. Por eso es fundamental, porque en realidad es una falacia decir que existe la no memoria. O sea, el olvido es parte de la memoria. O sea, cuando uno recuerda algo, también no recuerda otras cosas. Los que dicen que no se quieren... Es parecido cuando uno dice, bueno, no, yo no hago política. Bueno, eso es un hecho político. Con la memoria es exactamente lo mismo. El no hacer memoria es un acto de memoria. Es decidir no recordar algo. O sea, no existe el vivir en una sociedad humana sin hacer memoria, porque siempre estamos dándole un sentido al pasado, siempre estamos discutiendo qué sentido tiene ese pasado en nuestro presente. Por lo tanto, decir no voy a recordar el pasado es decidir tomar una decisión política sobre la memoria, que implica, bueno, no vamos a pensar en el pasado. Yo creo que es incluso hasta parte de un proyecto el tener un pueblo sin memoria. Es un proyecto a propósito, digamos, porque cuando vos le pretendés cortar su historia, digamos, estás como obligándolo a ese sujeto colectivo a empezar de cero. Es mentira, no empezamos de cero, como está diciendo. Sí, totalmente. Es como la película esa cómica donde esa chica se despierta todos los días sin perdiendo la memoria, sin recordar. Bueno, es haciendo un poco de humor, pero sería algo así, ¿no? Implica asumir a un pueblo justamente en una ignorancia sobre su propia constitución, sobre no tener herramientas para accionar, digamos, y no tener herramientas también para aprender, digamos, obviamente, no repetir errores, pero también no pensar qué cosas de ese pasado siguen pasando, ¿no? Hoy en día vivimos un proceso donde otra vez se vuelve a estigmatizar la militancia. Nunca dejamos de vivir en nuestra sociedad procesos donde se estigmatiza a otros, donde se pone sujetos colectivos, a veces inventados, por la propia sociedad, donde obviamente los medios de comunicación generan, son una herramienta importante, pero donde la sociedad asume que hay otras personas que viven en esa sociedad que no merecen los mismos derechos que el común. En los 70 fueron los militantes revolucionarios, y a partir de los 90 y en adelante se empezó una estigmatización directamente de la pobreza, ¿no? Del estereotipo del delincuente. Y hoy por eso Ana decía, para nosotros es fundamental el trabajo y la articulación en este espacio de memoria donde funciona un centro de detención con el colectivo de la celda itinerante. La gran mayoría de nuestra población le importa muy poco qué pasa en las cárceles argentinas, ¿no? Y repiten acríticamente una frase que es que se pudran en la cárcel, y que es literal, que se pudren en la cárcel. Y esos negros hay que matarlos a todos, ¿verdad? Bueno, podemos pensar cientos de frases que apuntan a ese caso. Y esas son cosas que siguen pasando, que son las cosas que hacen posible que se mate personas, que se extermine personas, y que nuestro pueblo, no voy a generalizar, pero que a gran parte de nuestro pueblo no le importe. Y por eso es fundamental hacer memoria, por eso es fundamental tener estos espacios para poder contar la historia, para poder discutir la historia, para que las nuevas generaciones interactúen con las viejas generaciones y podemos pensar nuestro pasado, porque nuestro pasado nos hace a nosotros, es pensar quiénes somos nosotros y hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer con esta sociedad. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que va a pasar ahora en un par de horitas aquí en El Faro. Bueno, yo no sé si los micrófonos llegan a captar los martillazos que en este momento están armando el escenario en el cual se va a desarrollar un festival, que es la segunda parte, en realidad, un festival de 40 canciones por los 40 años. La primera parte empezó en la marcha, en la plaza, en la marcha del otro día, del 24, y hoy va a ser el cierre, que a la vez es el cierre de alguna manera simbólico de las actividades de marzo, por la conmemoración de los 40 años. Digo cierre simbólico porque es el cierre de las actividades de marzo. Nosotros pensamos que es el año, los 40, y vamos a seguir con la campaña Mar del Plata te canta a los 40 durante todo el año, desarrollando actividades de todo tipo, desde intervenciones callejeras, espacios de formación docente que se van a desarrollar todos los meses en este espacio. Bueno, se ha conformado un colectivo, una mesa de trabajo por los derechos humanos y por los 40, desde el que se han desarrollado múltiples organizaciones que, si las empezamos a nombrar, nos vamos a olvidar de muchas, pero desde sindicatos, partidos políticos, organizaciones docentes autoconvocados, la universidad, bueno, múltiples organizaciones que exceden incluso el colectivo Faro de la Memoria, en el que se están desarrollando actividades por los 40 años durante todo el año, que bueno, durante marzo se hicieron muchas, pero va a ser fuerte todo el año. Y hoy es el cierre simbólico de esta primera etapa de actividades. Y además del festival, tenemos en uno de los salones algo que es parte de la campaña Mar del Plata te canta a los 40. Nosotros invitamos a cualquier persona que haya vivido, aunque sea niño, a que escriba algo, una situación que haya vivido en la época de la dictadura o algo que tenga que ver con la dictadura. Eso se llama, esta campaña se llama un micro relato, ¿sí? Esos microrelatos, algunos están pegados en un salón para que los que quieran leerlos puedan hacerlo, pero además, el 24 de abril, en esta campaña de todo el año, vamos a salir a la calle con sobres y le vamos a entregar a la gente que esté en una cola de un banco, que esté en un consultorio esperando a ser atendida, los que vayan caminando por la calle. La idea es que todo el mundo tenga de esos microrelatos en sobres y le pueda entregar a una persona y que esa persona abra el sobre y lea un pedacito de historia de alguien que vivió en la época de la dictadura. Bueno, esos microrelatos están acá, es una comisión que se armó en esta mesa de derechos humanos por los 40 años, son la parte de nuestros artistas y comunicadores que armaron este trabajo maravilloso. Bueno, tenemos un mensaje que dice: gran y emotivo comienzo, gigante marcha. Felicitaciones por los 100 y vamos por los 1000, nos dice el gran Edu, que escucha como siempre. Y desde Azul, Lecho, Nishi, los abrazamos fuerte, chicos, se los extrañamos. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque. La verdad, muy emocionado, muy contento por estas dos personas que nos están interactuando un poco qué es esto. La memoria y nada, bueno, lo vamos despidiendo con este tema de Redemption de Bob Marley.

cuando no tenía nada de cien. Casa de Arte Bluff Latinoamérica. Recitales, exposiciones, ferias, presentaciones de libros, encuentros de idiomas, juegos y recreación, cerveza artesanal y la mejor atención. Casa de Arte Bluff Latinoamérica, Falucho y Santa Fe. Recitales todos los días. Reservas al 495-9274. Bluff Latinoamérica. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Este año nos metemos en tu cabeza, nos metemos en tu cabeza. Sí, podés tener una gorra de FM de la Azotea. Conseguila en Mármol 846 a 50 pesos. A 50 pesos. Ayúdanos a darle difusión a la radio. Llévanos con vos a todos lados. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Estamos al bloque número 3, el pueblo se hace escuchar. Y bueno, tenemos nuestra presencia Juli, integrante de Patria Grande. Y bueno, seguimos con Ana y Joan. Vamos a hacer una reflexión sobre la marcha del día de ayer. Así que, bueno, empiezo yo. nada, estuvo muy bueno, se rellenó mal. Todo el centro recopado, ¿no? Y yo... Estuve antes, ¿no? Porque salimos del pueblo de la Azotea, una radio abierta, y estuvimos ahí más o menos viendo el ambiente, comentando y comentando qué pasó el 24 de marzo, ¿no? Y vi todo, cómo se empezó a llenar un poquito, cómo armaron el escenario, todo. La verdad que estuvo muy bueno y mucha gente, ¿no?, apoyando la causa. Juan, ¿qué opinas? Bueno, sí, más o menos en simultáneo, realmente ver tanta gente, todos juntos, con distintas banderas políticas, con de distintas realidades, pero de alguna manera denostando y menospreciando lo que fue ese nefasto 24 de marzo de 76, ese apoyo a todo el trabajo que se ha hecho desde los organismos de derechos humanos, esa masividad de gente que había, con banderas, repito, de distintos colores, de distintas procedencias, pero todos con el mismo reclamo, a mí personalmente me emocionó mucho. Hola. Gracias primero por abrirme las puertas del pueblo a festejar y los felicito por este comienzo de año. La marcha del jueves se me pone un poco la piel de gallina porque ya era hora de que hemos hecho de todas juntas y todos juntos. Y la verdad es que es un día con una importancia tan grande humana para nosotras y nosotros como personas, que tiene por eso mismo una importancia histórica tan fuerte. Y la verdad es que lo sabemos, pero a veces no le damos tanta bola a que somos un pueblo muy muy fuerte por eso que logramos cada 24 de marzo y que incluso no porque la mirada de afuera sea la más importante, pero sí porque somos el faro. Somos el faro de muchas otras luchas por la memoria, por la verdad y por la justicia, y bueno, coincido con Juan, un día súper emocionante. Sí, la marcha, como les decía antes, yo me vine a vivir hace poco a Mar del Plata y fue la primera marcha que pasé acá en Mar del Plata, si bien hace 10 años había estado en una, pero... Y fue digamos, superó nuestras expectativas en cantidad de gente. Yo cuando la marcha llegó a la costa no pude aguantar y me fui para y me la caminé entera y era algo impensable. O sea, yo vengo de Buenos Aires, que allá la marcha del 24 es algo siempre es enorme, y pero la marcha acá fue una marcha inmensa, o sea, donde gigante en términos incluso para Buenos Aires, acercando la marcha del 24 de marzo, fue algo increíble. Y algo que quería resaltar es que a veces las marchas como hecho político y sobre todo una marcha como la que se dio acá el 24 implica un montón de trabajo militante. Entonces, si bien el otro día en el escenario, no quería dejar de resaltar y felicitar a los compañeros que desde diciembre, tampoco no voy a dejar de ser un poco autorreferencial, disculpen, pero desde este espacio, desde diciembre se empezó a hacer las convocatorias para organizarla. Pero sobre todo felicitar a los compañeros que se cargaron todas las discusiones y todo el trabajo que implicó que la marcha sea una marcha unida, que la marcha haya salido tan bien como salió, que no haya habido ningún incidente, que haya estado tan bien organizada. O sea, felicitar a todos esos compañeros y compañeras que se pusieron al hombro todo eso. Y bueno, pero no dejar de mencionar, sí, desde el colectivo para la memoria, que desde diciembre empezó a hacer las convocatorias y a organizar esto, y que por suerte salió tan bien, y bueno, esperemos que sea un punto de referencia para que todos los años próximos podamos seguir marchando en ese sentido, y bueno, y seguir sin ser ingenuos, siguiendo discutiendo todas las cosas que hay que discutir, y porque eso hace a la política y nos hace vivos también, ¿no? Yo, la verdad creo que fue una marcha histórica para Mar del Plata. No, yo siempre marché en Mar del Plata los 24 de marzo, no recuerdo ninguna con tanta masividad de gente. No recuerdo ninguna que haya salido tan impecable, tan organizada, sin ningún problema. Y eso fue gracias a este trabajo colectivo de todas las organizaciones. Sin esa voluntad de unidad, sin esa voluntad de estar juntos en la plaza, no hubiese sido posible. Hubo mucho trabajo detrás de esa marcha, muchas reuniones, muchas charlas, mucha reflexión. Creo que es un momento donde hay que reflexionar, es un momento donde tiene que haber generosidad política, tiene que haber otra amplitud, más con lo que nos está pasando. Y muy conmovida porque las madres y las abuelas tenían una felicidad que hace mucho que no veía. Ellas estaban muy contentas, ellas pidieron esto, ellas pidieron que estemos todos juntos en la plaza. Leda, en la conferencia de prensa, decía: desaparecieron radicales, desaparecieron socialistas, desaparecieron peronistas, desaparecieron gente del partido de izquierda, desapareció gente que no militaba. El 24 tenemos que estar todos juntos en la plaza, aunque sea el 24. Seguramente hay muchas diferencias entre las organizaciones, pero hay muchas cosas en común. Siempre digo, estamos en la misma vereda. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando. El objetivo era después del 24, el 25 volvernos a juntar y empezar a trabajar por una construcción política distinta, ¿no? Y sobre todo si queremos hacer esta coyuntura que tenemos ahora, esta coyuntura política que nos afecta a todos sin distinción, entre los despidos, entre la represión, entre milagros a las presas, despidos de miles de trabajadores, ¿no? Y seguramente dentro de esos despidos hay de todo el arco político también. Así que yo estoy muy contenta, muy conmovida, cansada también, pero fue algo muy importante, creo, para nuestra sociedad, para nuestra ciudad y para todas las organizaciones que trabajaron, la verdad, mancomunadamente. Y bueno, nada, se vio, creo, eso, ¿no? Bueno, me toca a mí hablar última, como siempre, qué decir después de todo esto. Para mí fue muy conmovedor estar ahí. Ya había marchado otras veces, el 24 de marzo, pero nunca dándome cuenta de la masividad de lo que significa esto, esta fecha. Para mí era muy importante poder estar también la importancia de que estemos todos, no importa la bandera, no importa la gente que estaba tomando mate en su casa, tenía que salir y marchar, porque creo que es una lucha justa, por verdad, memoria y justicia, y nada, y muy contenta también por lo que pasó. Me trago un poco porque es una locura. Y nada, y lo que más me llamó la atención fue la cantidad de jóvenes que salimos a marchar, y nada, que esto siga sucediendo, así que nos encontremos juntos en la calle, que todos unidos vamos a poder combatir con todo esto, nada más. Bueno, gracias, Kina, y ya que tenés el micrófono en tu mano, nos vamos a ir siguiendo con una mística que hacemos todos siempre, antes de dar el último anuncio. Y decí tu palabra. A ver, no sé qué se me viene a la mente. Lucha. Ya estoy cansada de repetir siempre lo mismo. Juan, militancia. Emoción. Trabajo colectivo. Encuentro. Bueno, la mía, verdad. Así que, bueno, antes de despedirnos, tenemos un juicio popular. Aquí. A Barack Obama, el personaje más nefasto y siniestro en estos momentos de la historia. El monstruo. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos desde 2009 y premio Nobel de la Paz en el mismo año, por sus supuestas contribuciones al desarme nuclear y a la paz mundial. Está acusado de ser el responsable directo e indirecto del hambre en el mundo, disponiendo de todos los recursos para terminar con este flagelo. Culpable. Culpable. Haber ordenado, siendo premio Nobel de la Paz, los bombardeos masivos a, por lo menos, 7 países de Medio Oriente: Siria, Pakistán, Libia, Afganistán, Yemen, Irak y Somalia. 1.497.000 muertos hubo ese bombardeo. Así que muy culpable. Ser el máximo responsable de la campaña sistemática de exterminio al Estado Islámico. Culpable. Indiferencia e inanición frente al drama de los refugiados que mueren ahogados en el Mediterráneo o de hambre o sed, o sufren la violencia xenófoba. Culpable. Apoyar en forma política, económica y militar al Estado terrorista de Israel en su persecución a los palestinos en su propio territorio. Culpable. De mantener el bloqueo económico a Cuba con el consiguiente daño social a su población. Culpable. Apoyar a los gobiernos antipopulares en América Latina al golpe militar a Honduras. A 30.000 cadenas perpetuas. Nos fuimos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural, pero es verdad también que ha callado con...